Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Les bendiga, muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes, mis amigos y mis hermanos, bienvenidos a Diálogo Pastoral. Aquí estamos en vivo, en directo, desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Muy buenas tardes. Hoy comenzamos una programación más, esto es Diálogo Pastoral, en vivo, en directo. Dios les bendiga. Extremadamente contentos estamos de estar con ustedes en el día de hoy. Muy buenas tardes. Recordándoles que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Estamos situados en el 9426. De la calle Telephone, 9426 Telephone Road, aquí en la ciudad de Houston, que es la ciudad espacial. Nuestros teléfonos para participar del programa, 713-991-5760, 713-991-5760. Cuando nosotros abramos las líneas telefónicas. El horario de nuestros servicios aquí en Centro Evangélico Cristiano, como de costumbre, los días viernes a las 7:30 de la noche, los días sábados 7:30 de la noche, los domingos 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Dios les bendiga. Esto es Diálogo Pastoral. Qué bueno estar con ustedes una vez más en el día de hoy. Estamos saliendo en la radio en vivo. Comenzamos en la televisión. Algo pasó a nivel de la televisión. No estamos teniendo señal, pero estamos trabajando a ver si podemos subir la señal a la televisión de nuevo, que se cortó. Así que ténganos un poquito de paciencia. Mientras tanto, aquí estamos en vivo. Somos Diálogo Pastoral con ustedes y qué bueno poder tenerles a ustedes en el día de hoy. Muy bien, vamos ya nosotros a comenzar lo que es la enseñanza, lo que tenemos en el día de hoy. Así que Dios les bendiga, muy buenas tardes y qué bueno poder contar con ustedes en el día de hoy. Yo creo que ya en unos 30 segundos estamos ya de nuevo en el aire, en vivo, en la televisión. Recuerde que es Nación TV 55.3 Digital y también si ustedes fiel oyente de la televisión y no nos mira por HOR, bueno, usted sabe que está la radio 980 AM, Radio Aleluya en nuestra estación base aquí en la ciudad de Houston, 88.1 FM, y todas las demás radio que transmiten en Angleton, en donde más, Angleton, en Centerville, en Livingston, en Galveston, en Freeport, y también estamos transmitiendo en vivos en muchas partes del mundo, Suramérica, Centroamérica y Norteamérica, a través de diversos medios. Así que Dios les bendiga. Muy, pero muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Aquí en el día de hoy miramos nosotros algo que es importante. Comenzamos mirando en el libro de Santiago, aquí la palabra del Señor. Y hay algo que es importante decir. Todos nosotros sabemos y entendemos lo que es prueba, lo que son tribulaciones. Y hay una palabra griega que se le ha dicho varias veces que traduce tribulación, es la palabra thlibo. Esa palabra nos habla de prensar, apretar, exprimir, es lo que esta palabra significa. Y obviamente a nadie le gusta pasar por esa experiencia. La palabra del Señor en este aspecto es clara cuando dice que es necesario para nosotros pasar por diversas pruebas, incluso tribulaciones. Y en el libro de Santiago, en el capítulo 1, se nos manda a estar contentos cuando nosotros nos encontremos, dice allí, en diversas pruebas. Por eso voy a leer lo que dice la Biblia en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 2. Dice lo siguiente: hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, dice aquí, produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Yo quiero que usted note lo que aquí nos dice la palabra del Señor. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra paciencia, cuando nosotros lo analizamos de la lengua original, es la palabra upomene, es la palabra que traduce paciencia. Y esta palabra conlleva un entendimiento. En inglés me gusta la traducción al inglés, que dice long suffering. Es la traducción que nos da la Biblia en el idioma inglés. Upomene, long suffering. Es una palabra que nos habla de una persistencia en algo, persistencia a pesar de circunstancias que estén alrededor de nosotros. Hay una tendencia natural del ser humano, hay una tendencia natural del hombre, y esta tendencia natural del hombre, del ser humano, cuando nosotros miramos lo que es a alguien que esté atormentado, alguien que esté atribulado, lo primero que el hombre naturalmente trata de hacer es huir de la prueba, huir de aquello que le causa dolor o aquello que le causa molestia. Y esto realmente se puede entender. Por ejemplo, si usted va caminando por un camino, por la calle, y de repente usted pisa un artefacto cortante, usted siente que esto penetra en su carne, en su piel, y le causa dolor, pues obviamente usted va a evitar inmediatamente seguirse exponiendo a ese camino, a ese lugar. es lo natural. Si usted va caminando y usted mira que hay lumbre y siente que está caliente el lugar donde está pisando, usted huirá de ese lugar. ¿Por qué? Porque esos lugares que causan discomfort, que causan molestia, que le afectan, que le dañan su integridad física, usted trata de evitarlo. Es la tendencia natural del hombre, es la tendencia natural del ser humano. De la misma manera pasa con el hombre, pero ya en el sentido espiritual. Nosotros miramos, por ejemplo, lo que la palabra del Señor en este aspecto nos habla cuando utiliza o se utiliza la palabra upomene, la palabra paciencia. Esto nos habla de persistir. La tendencia natural del hombre es huir de aquellas cosas que causan molestia, no permanecer en ello. Y si nosotros analizamos lo que el Señor quiere decirnos en su palabra aquí, hay cosas que físicamente no son muy confortables para el ser humano. Hay cosas que pudiesen incluso atentar contra el bienestar o el confort físico nuestro. Y la tendencia natural de nosotros sea huir de esa situación y evitarla. Pero tenemos que tener la capacidad, en este caso la paciencia, upomene, de nosotros permanecer allí, porque entendamos, porque sepamos que es lo que espiritualmente nos conviene, lo mejor. Le voy a poner un ejemplo práctico. Por ejemplo, si usted va a estudiar a una universidad, a un college, se va a dar cuenta, inmediatamente usted comienza a sus estudios, inmediatamente usted se dará cuenta de que no va a ser una vuelta al parque el hecho de usted en este aspecto ponerse a estudiar. ¿Se da cuenta? Me dan un segundito. Estamos teniendo algunos problemitas técnicos. Aquí vamos a... Y ahorita yo regreso. Ya estamos con ustedes. Estamos teniendo problemas con la televisión en el día de hoy. No sé si el problema sea aquí o si el problema sea allá, pero bueno, como quiera. Seguimos nosotros hacia adelante. Estamos hablando aquí y estamos mirando estos aspectos. Volvemos nosotros a donde estábamos. Decíamos que muchas veces la persona entra a estudiar y piensa que es un paseíto en el parque. Inmediatamente comienza la materia, inmediatamente se dan cuenta de que no es tan fácil. Es muy fácil ostentar un degree, ostentar un título, es muy fácil, pero ¿qué tan difícil es obtenerlo? Y note usted, ninguna persona que no tiene persistencia y que no tiene paciencia la va a hacer en esto, se requiere. Esto es lo que en este aspecto la palabra upomene significa. Ahora yo quiero que usted note, aquí en el libro de Santiago, seguimos diciendo, dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Yo quiero que note aquí, cuando dice mas tenga la paciencia su obra perfecta, en el griego dice upomene erge telesin. La palabra telos es la palabra griega que traduce fin, final, acabado, lo último, telos del griego. Aquí dice, mas tenga la paciencia, dice aquí, upomene erjón, tenga la paciencia, dice, su obra completa. En otras palabras, la paciencia es un instrumento en mano de Dios para perfeccionarnos a nosotros. Y a través de ello, la prueba, las pruebas en nosotros producen en nosotros la paciencia, y esta paciencia sirve para moldearnos y moldear el carácter. Si usted, por ejemplo, estudia lo que es el libro de Santiago, en el capítulo, Gálatas, en el capítulo 5, cuando nos habla del fruto del Espíritu. Mire usted, hay gente que dice, los frutos del Espíritu, y lo ponen en plural. La Biblia dice el fruto del Espíritu, y dando a entender que el fruto del Espíritu es uno solo. Hay un solo fruto, es el fruto del Espíritu, con 9 facetas, con diferentes características, de las cuales una de estas características es la paciencia. Y una de las cosas que yo he aprendido es que cuando usted desarrolla cualquier característica de este fruto, del fruto del Espíritu, las otras características se van desarrollando también. Si usted, por ejemplo, comienza con upomene, la paciencia en este aspecto hace long suffering, hace que la persona comience a desarrollar ciertas características tan vitales, tan importantes en su vida, que se interlazan, por ejemplo, con la paz. Cuando usted en medio de la prueba desarrolla paciencia, usted no puede tener paciencia y tener ansiedad. Son dos cosas. Es más, cuando usted es ansioso, usted se hace impaciente. En otras palabras, se desarrolla automáticamente la paz. Comienza a desarrollarse. Cuando hay paciencia, la paciencia tiene mucho que ver con la fe. La paciencia tiene muchísimo que ver con la templanza. Todo esto del fruto del Espíritu, y una persona que es templada también tendrá paciencia. Y una persona que tiene fe, fe genuina, también tendrá paciencia. Paciencia y amor se dan la mano. Paciencia y benignidad se dan la mano. Todo esto es parte o facetas del mismo fruto, que es el fruto espiritual. Y aquí la palabra del Señor dice que desarrollando la paciencia nosotros nos completamos. Dice aquí, upomene arange, upomene arjón telesin. La paciencia obra completamente. En otras palabras, forma nuestro carácter. Por eso y por esa razón, Dios permite que muchas veces seamos probados. Dios no nos permite ser probados porque Dios sea malo. Dios no nos permite ser probados porque Dios sea mezquino o porque Dios sea maquiavélico. O sea, un sádico. Hay un propósito bueno en todas y cada una de las cosas que Dios permite. Ahora dice, para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Ahora dice aquí, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará todo abundantemente y sin reproche, le será dada. Versículo 6, quiero tomar esto, dice, pero pida con fe, no dudando. La palabra no dudando aquí, esta palabra sí se la quiero yo descifrar a usted, porque he oído muchas personas hablando de la duda con respecto a este versículo, pero para usted tener un real conocimiento de qué es lo que Dios está diciendo cuando habla de duda, porque dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar que se ha arrastrado y llevado por el viento. Dice aquí, no dudando nada, la palabra no es medén, aquí aparece medén, es la palabra que traduce, otra se ha traducido no. Y la otra palabra duda es aquí, la palabra duda es la palabra diacrino, aquí dice en el griego original diacrinomenos, medén diacrinomenos. Esto es importante porque la palabra diacrino nos habla de juzgar, se traduce. La palabra diacrino nos habla de separar. La palabra diacrino tiene que ver con discernir. En ocasiones, son los diferentes aspectos en los cuales se utiliza esta palabra. Y es importante aquí en nosotros descifrar lo que significa la palabra medén. La palabra medén, que es no, en este aspecto, es un no doble, es un doble negativo. Aquí dice, lo que quiere decir es, bajo ningún aspecto, o bajo ninguna circunstancia, jamás, como decir, nunca se te vaya a ocurrir. Algo así es lo que esta palabra significa. Medén diacrinomenos. Dice, si vas a pedir, si te vas a acercar a Dios, medén diacrinomenos, jamás se te vaya a ocurrir hacer separación, a retraerte. Eso es lo que duda en este aspecto está diciendo. Retraerte, a separarte, a hacer un juicio en tu mente creyendo que no es así como Dios ha dicho. Mire qué fuerte es esto de la palabra duda. Dice, porque si lo hace, no recibirá cosa alguna de Dios. Ahora, vamos a hacer la conexión que este versículo 6 tiene con los demás versículos del contexto. Esto es vital. ¿Por qué? Note que cuando nosotros somos probados, y somos, en medio de la prueba nos hacemos impacientes. Si en medio de la prueba somos impacientes, persona que no desarrolla upomene, que no tiene long suffering, resistencia, persistencia en ello, normalmente lo hace porque la persona se retrae. Fue lo que dije al principio. Usted pisa un objeto cortante o mira una situación peligrosa, usted o percibe algo peligroso, usted huye de esto y sale corriendo. Muchas veces en medio de aquellas cosas que nos causan desconfort, pruebas y luchas, nosotros nos retraemos y salimos corriendo. Sin antes pensar si Dios lo está permitiendo, pero que quiere exactamente formar nuestro carácter, desarrollar en nosotros esta virtud llamada paciencia. Y al nosotros retraernos, medén diacrino, diacrino menos, a nosotros retraernos, huir de aquello, sencillamente no se nos desarrolla nuestro carácter y sencillamente no se cumple el propósito por el cual Dios ha permitido esa prueba. Esto es vital y es importante que usted lo entienda. Dios no es como los maestros de la escuela en el día de hoy, que no importa que usted sea burro, sí, aunque pase o no pase el grado, si tiene la edad lo pasan de curso. Termina usted la high school y no sabe ni siquiera dónde está la capital de Honduras. Ni siquiera sabe que la capital de Honduras se llama Tegucigalpa y que la capital de Guatemala es Guatemala City. No sabe nada. ¿Se da cuenta? Pero, no obstante, Dios no es así. Si Dios permite que venga una prueba a su vida porque pretende que su carácter sea formado. Acuérdese que el libro de Corintios dice que Dios no permitirá que vengan pruebas más allá de la que nosotros podamos resistir. Eso es obvio. No permitirá que vengan más allá pruebas de las que nosotros podamos resistir. No obstante, empero, hay una puerta que Dios deja abierta para que huyamos de las pruebas, huyamos incluso de las tentaciones. Y como Dios no permite que seamos destruidos por las pruebas, si la persona, hay una prueba que Dios permite y usted debe de resistirla, soportarla y aprender de ella. Pero si Dios mira que usted con su peso se viene sobre ella, o la prueba se le viene arriba y lo destruye, lo va a destruir, porque no tenga la resistencia, la fe suficiente, Dios le suspende la prueba, se la quita. Pero el que se la quite no significa que ya pasó la prueba. Esa prueba va a volver a aparecer en un momento dado, porque tiene que pasarla, porque el carácter tiene que ser formado. Por eso es importante, qué bueno que usted haya escuchado esto. Aquí nos habla la palabra de Dios, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, la paciencia tiene su obra completa, hupomene arjón telesin, y dice aquí, para que seáis perfectos, esto no se lo dije, para que seáis perfectos, este es el objetivo, perfectos, teleios, terminar estelos, completar es teleón, y aquí es lo mismo, telos, consumado, tetelestai, es lo mismo de telos, y perfecto, teleios. Señor quiere que usted, en otra palabra, termine, dando a entender que si no vienen pruebas a nuestras vidas, puede ser que, y no, las pruebas nos perfeccionan. Ya le dije, perfecciona nuestro carácter. Si no vienen esas pruebas, sencillamente nos quedamos imperfectos y nos quedamos incompletos. Y Dios quiere que seamos completamente cabales y completamente perfectos. Dios terminando, teleios, terminando la obra terminada en nuestra vida. Para de esta manera tener una amplia entrada en el reino de los cielos, como nos habla y nos dice la palabra del Señor. Bueno, vamos a abrir las líneas telefónicas y a contestar sus llamadas. Habíamos tenido algunos problemitas, varios problemitas en la televisión, pero ya se arregló, qué bueno. Estamos en el canal 55.3 digital en vivo y 980 AM, 88.1 FM aquí en Houston y en otras áreas de la ciudad de Houston y en todo el mundo a través de diversas radioemisoras. Usted nos va a llamar por teléfono ahora al 713-991-5760. Quiero advertirles, hermanos míos, hay gente que no entiende el objetivo de este programa y se los recuerdo. Nos tildan a nosotros de groseros, de odiosos, bueno, y nos dicen mil cosas. Entendemos lo que usted dice. Pero, una vez más, yo quiero decirle y a recordarle cuál es el objetivo de este programa. El objetivo de este programa no es yo obrar amigablemente con usted, sino enseñarle. En primer lugar, en segundo lugar, el objetivo de este programa no es un programa de ministración, es de enseñanza. Por eso usted mira que hay ocasiones que nos llama gente porque quieren oración y no lo hacemos, porque este no es el objetivo de este programa. En tercer lugar, si usted me llama, no dilucidamos problemas de iglesia. Si usted comienza diciéndome, hermano, un pastor, hermano, ¿qué me dice usted de una iglesia qué? O de un pastor qué. Se puede malinterpretar de que usted está queriendo utilizar el programa para tirarle a algún pastor, y ese no es el objetivo nuestro. Así que todo esto es importante. Inmediatamente yo le diga, está en el aire, usted comience a hablar, porque ya está en el aire. Si pasan algunos segundos y usted no habla, yo pienso que quizá usted colgó su teléfono, se ausentó del teléfono, o sencillamente está distraído y tenemos que darle lugar a otra persona. Así que, con esta salvedad y disclaimer, comenzamos. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Mi pregunta en esta mañana es, Le estoy escuchando. ¿Los 10 mandamientos están en vigencia actualmente? La ley no está en vigencia actualmente y los 10 mandamientos se resumen en dos. Ama a tu prójimo y ama a Dios. Eso dijo Jesucristo. ¿Ok? Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios me lo bendiga, hermano Ervin. Adelante. Sí, mire, mi pregunta es, ¿quién es el impío? ¿El que se descarría de los caminos de Dios o el que no ha conocido de Dios? Bueno, el... Yo le escucho. Bueno, la palabra impío es una negación de la palabra pío. La palabra pío viene de piedad, de piadoso. La palabra eusebia. Es una palabra que nos traduce piedad del griego. Entonces, el impío sencillamente es una persona contrario al pío, al piadoso, que no tiene piedad, y en este caso el impío es el inconverso. No obstante, un creyente descarriado, cuando hace obra de impío o obra de impiedad, también se le puede atribuir de la misma manera. Si persiste en obrar de esa manera, se le puede atribuir también el nombre. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, le escucho. Ah, hermano, es que quería saber sobre lo que... Es que en lo que es Hebreos y Génesis habla de Melquisedec y quisiera saber sobre eso. ¿Qué quieres saber sobre eso? ¿Quién era Melquisedec? Melquisedec era el rey de Salem, era el rey de los jebuseos. Acuérdense que la región de los jebuseos, Jerusalén, era la capital de los jebuseos, y David, después que se hizo rey, la conquistó y se la quitó a los jebuseos. Melquisedec era el rey de Jerusalén, en el tiempo de Abraham, que se llamaba Shalem, y él era sacerdote, servía a Dios. Es figura de Cristo, pero él no era Cristo. Ok, muchas gracias, que Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más, buenas tardes, le escucho. Una llamada más, buenas tardes, sí. Le escucho. Buenas tardes, tengo una pregunta. Adelante. Referente a lo, después del parto, postpartum, es referente a prueba de paciencia, que la persona esté débil de soportar esa situación, o hay una recomendación. Bueno, vamos a analizar esto. Usted me está hablando después que una mujer ha dado a luz en el postpartum, ¿ok? Sí. Ok, entonces la mujer, dice usted, ¿está de qué manera? Bueno, está pasando por la prueba de la situación del postpartum. Bueno, pero hay muchas cosas postpartum. Hay lo que se llama psicosis postpartum o psicosis puerperal. ¿Qué es lo que le está pasando a la señora? ¿Está mal mentalmente? ¿Algo le pasa? ¿Está deprimida? Deprimida, tensa y depresionada. Okay. Es un asunto médico. Y esto a algunas mujeres les pasa más fuerte y a otras menos fuerte. Hay una hormona que se llama la gonadotrofina coriónica, que es la hormona que produce la placenta. Que esa hormona se produce para poder sustentar el embarazo. Terminado el periodo gestacional, el periodo del embarazo, normalmente esas hormonas caen, y esto muchas veces trastorna el well-being, trastorna la situación mental de la paciente, y es frecuente este fenómeno llamado psicosis postpartum o depresión postpartum. Ocurre y la persona necesita tratamiento médico. No es nada en este aspecto espiritual. Hay una causa física, fisiológica, normal hasta cierto punto y natural hasta cierto punto, y a veces requiere tratamiento médico si la depresión es muy severa. Necesita medicamentos temporalmente para salir de esta situación. ¿Eso implica como narcóticos o tiene que atender a un psicólogo? Su ginecólogo, primeramente su ginecobstetra, que es la persona primaria que le ayudó en el embarazo y en el parto, es la primera persona que tiene que verla, y si es necesario, esta persona la va a referir a un psiquiatra, que es el médico que se va a encargar de esto. Se le da medicamentos, hay varios tipos de medicamentos que no lo voy a nombrar ahorita, que lo que hace es que ayudan en lo que se llama la serotonina en el cerebro, y ayudan en esta situación. ¿Ok? Muy bien, gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Tengo una pregunta. Si la salud es una bendición de Dios, la persona que la descuida a ciencia y conciencia que está enferma y debe de cuidarla, ¿usted cree que está en el mismo situación de un suicidio? Bueno, hay gente que se suicida, no ellos mismos, sino con acciones que utilizan. Antes de nosotros, por ejemplo, meter a todo el mundo en la misma cubeta, hay que ver cada caso diferente, cada caso tiene un porqué diferente. Pero hablando en un sentido a nivel general, nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar nuestra salud. Y si abusamos de nuestro cuerpo, hasta cierta manera, estamos destruyendo el templo del Espíritu Santo. Es lo mismo que una persona que se ponga a usar vicios, sabiendo que está destruyendo el cuerpo. Es lo mismo una persona que debe de cuidar su cuerpo y no lo cuida. ¿Se da cuenta? Sí, hermano. El suicidio no está especificado en la Biblia, ¿verdad? Pero hablamos del tema. Bueno, el que suicida, hermano, sencillamente es un rebelde contra Dios. El que suicida lo que está diciendo es, yo soy dueño de mi propia vida. Yo tomo mi vida cuando quiero y Dios no es el que tiene el control de mi vida, sino yo. Correcto. Entonces, ahí donde está el pecado. ¿Ok? Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Está en el aire. Una pregunta, hermano de León. Primero, el orar, ajá, cantar himnos a Dios, ¿es lo mismo? Orar a Dios y cantar himnos a Dios, ¿es lo mire, mismo? Mire, la oración, vamos a entender lo que se llama la palabra oración. La palabra oración es la palabra prosérco del griego, prosercomai, prosérco. Y esa palabra significa, cuando la traducimos, acercarse, acercarse. Orar a Dios, prosercomai, prosercomai tu Deus, es acercarse a Dios. En este aspecto, nosotros nos acercamos. El que ora a Dios, habla con Dios, se acerca, platica con Dios, está orando. Si yo me acerco y canto a Dios, también estoy orando. La alabanza a Dios es oración cantada. Segunda pregunta, hermano. A nosotros nos enseñaron de niños que cuando cantamos en iglesia, oramos, tenemos que descubrirnos como hombres la cabeza. Los hermanos que cantan los conjuntos con cabeza, hombre. Bueno, ya yo no me quiero meter en eso. Ok, bueno, gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Sí, un hermano, un cristiano puede andar con una muchacha, ¿verdad?, que no es cristiana. O... La Biblia dice no haga yugo desigual con el incrédulo. Eso dice la Biblia. Ah, ok. Ok. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Hermano, quería preguntarle, los judíos son salvos por gracia, ¿verdad? Todo el mundo se salva por gracia, por misericordia. El judío, Dios tiene un trato especial por la promesa y el juramento que le hizo a Abraham, pero el judío se va a salvar en la gran tribulación creyendo en Jesucristo, cuando acepten a Jesús como su Mesías. En otras palabras, nadie por obra se salve, y por la ley nadie se salve ni nadie se ha salvado. Note que la ley, cuando la gente pecaba, lo mandaba a que sacrificara un animal inocente, simbolizando a Jesucristo. Esto habla de la gracia. ¿Ok? Sí, gracias. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios me lo bendiga. Adelante. Yo tengo una pregunta. Sí, yo escuché una predicación una vez acerca de los extraterrestres que dicen de que son demonios. Yo también digo eso, exactamente lo creo. Oh, hermano, sí, esa es mi pregunta. Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga. Tenía una pregunta, quería si me podía dar la base bíblica de lo que usted ha dicho, de que los judíos van a ir a la Nueva Jerusalén y nosotros al cielo. ¿Cuál es la base bíblica? Número uno, en primer lugar, en Tesalonicenses, la iglesia aparece en el cielo. Okay. Número dos, en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, miramos la iglesia en el cielo. Okay. Número Número 3, vemos la iglesia descendiendo, capítulo Apocalipsis capítulo 19, a la tierra, descendiendo a la tierra para el reino milenial. Y luego en Apocalipsis capítulo 20, 21 y 22, vemos el juicio final, la tierra y los cielos destruidos, y vemos nosotros a la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén no vemos nosotros a la iglesia, sino que aparece, dice, las naciones. Sí. A la iglesia jamás se le llama las naciones, a la iglesia se le llama los santos, dice las naciones que habiten en la tierra, salvados en la gran tribulación. Los judíos habitarán la tierra porque fue un juramento que Dios le dio a Abraham y a David en el pacto davídico y abrahámico, que habitarían para siempre. Y la iglesia, donde quiera que aparece en la Biblia, aparece a la derecha del Padre junto con Jesucristo en su trono. Por lo tanto, en ninguna parte de la Biblia se afirma que la tierra es herencia para la iglesia. Al contrario, en el libro de Apocalipsis nos habla de un río que sale desde el trono del Cordero del cielo, sí. Desciende por el espacio, pasa por el downtown de Jerusalén, de la Tierra Nueva, por en medio del árbol de la vida, y las naciones perpetuarán su salud comiendo de las hojas o tomando las hojas del árbol, pero a la iglesia no aparece en nada de esto. Okay. ¿Ok? Dios me lo bendiga mucho a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, mi hermano. Adelante. La pregunta es la siguiente, con respecto a que le escuché esta semana pasada decir de que el comportamiento, había un espíritu que se comportaba similar al Espíritu Santo. Uh-huh. ¿De qué manera yo puedo saber cuando es ese espíritu? Y número cuando... uno, por el testimonio del que ministra, supuestamente por el espíritu. Número dos, escuchando qué es lo que dice. Si usted te nota, el Espíritu Santo, cada vez que ministra, siempre Jesús es glorificado, habla de Jesucristo, acerca a la gente a Jesucristo y nunca lo aparta de los dichos de Jesucristo. Estas ministraciones, por supuestamente por el Espíritu Santo, que no es el Espíritu Santo, hay manifestación de muchas cosas extraordinarias, pero cuando el polvo se asienta, usted mira que el fruto no hay un resultado espiritual hacia Cristo, hacia realmente el Evangelio, hacia su obra, y las personas que son supuestamente ministradas o quedan igual o quizás están un poquito más confundidas y separadas de Jesucristo que antes. ¿De qué manera yo puedo sentir en el aspecto? Esto no es por sentimiento, no vas a sentir. Oh. La Biblia dice en las cartas de Juan, juzga las profecías. Esto hay que juzgarlo y juzgarlo por la palabra. Ok, muchas gracias, mi hermano. Dios le bendiga. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, le escucho. Sí, hermano, quería preguntarle, a ver si me dice, en el Números 9, verso 3, habla de las dos tardes. ¿Me podría explicar eso de las dos tardes? Las dos tardes, no sé de qué estamos hablando. Realmente no sé. Dos bueno, tardes. Mire, aquí es cuando el Señor les ordenó, ¿verdad?, que sacrificaran aquel cordero y que no dejara nada para otro día, sino que se comieran todo en las dos tardes. Bueno, yo creo que usted me está hablando de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Correctamente. Ok. Donde yo he leído en el libro de Éxodos es... Éxodos 12:6 también habla de eso. Donde yo he leído en el libro de Éxodo es que el cordero fue muerto en la tarde del día 14, fue muerto y sí. que debía de ser asado y comerlo completamente. Eso es lo que yo tengo entendido. Sí. Y luego poner la sangre en los dinteles y permanecer adentro. Pero eso de las dos tardes yo no sé realmente. ¿Ok? Dios le bendiga. No sé realmente de qué estamos hablando. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Nomás tenía una pregunta. Si una persona muere en pecado, ¿se va el alma y el espíritu al infierno o solo el alma? Una vez que usted se muere, no se separa el alma del espíritu. El alma y el espíritu, hasta cierto punto, están separados, si se quiere, en nuestra función como seres vivos aquí en la tierra. Espíritu, alma y cuerpo. Pero una vez que usted se muere, alma y espíritu, es una sola, si se quiere, una sola unidad. No hay forma de separar una cosa de la otra. Porque alguien me decía que el espíritu se va con Dios como quiera porque Dios lo da. Lo que se va al infierno es el alma. Eso es una mala interpretación. Y lo están tomando, creo que es Eclesiastés que dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero es una forma poética de decir que el ser humano va a dar cuenta a Dios. Pero no que el espíritu va para un lado, el alma para el otro y el cuerpo a la tierra. Eso no es lo que la Biblia nos dice. Gracias, hermano. Es lo que yo tenía entendido. Gracias por la explicación. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Le escucho. Adelante. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Oiga, en Primera de Pedro 4:6 dice, por eso fue predicado el Evangelio a los muertos para que sean juzgados según la carne y vivan según el Espíritu. Yo no entiendo bien ese versículo. Bueno, a los muertos no se les predica. En primer lugar, a los muertos no se les predica. Y obviamente, cuando allí habla la palabra del Señor, esta expresión específicamente, está hablando de gente que creyeron, como el caso de los tesalonicenses, que creyeron al Evangelio y luego fueron perseguidos y los mataron. A esos muertos se está refiriendo, pero se les predicó en vida. La carne fue muerta por las persecuciones, pero ellos están vivos porque se salvaron. Ah, ok, gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada, buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Una persona puede hablar en lenguas, una persona que no sea venga de parte de Dios? ¿Una persona que no sea qué? Que no venga de parte de Dios puede hablar en lenguas. Bueno, el diablo puede imitar muchas cosas. Y el diablo es un artista imitando. Me han dicho que la gente que adoran a los niños, al niño Fidencio y los fidencistas tienen manifestaciones como si fueran del Espíritu Santo y se tiran y al piso y hablan en otras lenguas, me han dicho. Pero usted puede saber que el niño Fidencio no es el Espíritu Santo. Amén. Ok, Dios me le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. ¿Le escucho? Ah. Está en el aire. Sí, hermano, quería una pregunta. Está en el aire. Sí, quería saber si una persona antes de morir se arrepiente, tiene salvación. Claro que sí, si usted se arrepiente de todo corazón, antes de morirse se salva. Oh, bueno. Gracias, hermano. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, bendiciones. Amén. Mi pregunta es la siguiente. Disculpa que no le diga exactamente, ¿verdad? No, porque ahorita estoy trabajando. En Mateo dice que a todo aquel que blasfemara en contra del Espíritu Santo estará condenado a eterno juicio. Pero antes dice, no me recuerdo bien, ¿verdad? Pero creo que dice que si blasfemare contra el hijo. Lo que está diciendo es, hay que entender, para entender ese versículo, lo que es blasfemia del Espíritu Santo. Entiendo, el versículo dice que blasfeme contra Dios, el que blasfeme contra el hijo tendrá perdón, pero no el que blasfeme contra el Espíritu. La palabra blasfemia es una palabra griega que, cuando la traducimos al español, es una palabra que nos habla de decir mal decir. Por ejemplo, cuando nosotros usamos la palabra maldición, si la traducimos al griego, diríamos blasfemia. Es lo que esa palabra significa. Decir mal, expresar mal, denigrar, desacreditar, sería el sinónimo de esa palabra cuando la traducimos del griego, blasfemia. Y prácticamente, cuando hablamos de blasfemar, no meramente es un hablar. Esto conlleva algo mucho más profundo. El Espíritu Santo es el que nos da a nosotros convicción de pecado. Se lo voy a poner de esta manera. Si usted se va a la jungla del Amazonas y el guía turístico que lo está guiando a usted por el Amazonas, que es el único que sabe caminar por ahí, usted lo golpea, se pelea con él, él le dice, camina por aquí, y usted dice, yo me voy por donde yo quiero. Y de repente usted se le desaparece, o llega un momento que estar con usted sería prácticamente insostenible, El guía lo que le va a decir es, bueno, quédate tú aquí, sigue tu camino y yo me regreso, te dejo solo. ¿Qué le pasaría a la persona que se quede en la jungla? Jamás saldría de ahí con vida. Asimismo, el Espíritu Santo está para guiarnos, dirigirnos, es el que nos guía, nos dirige, nos lleva a toda verdad. Y si nosotros, en una forma cabezuda, testaruda, contendemos, peleamos, arremetemos contra el Espíritu Santo queriendo hacer lo que nosotros querramos, llega un momento que el Espíritu Santo está tan contrictado en nuestra vida que el Espíritu Santo no interactúa por nosotros. Sencillamente nosotros no dejamos que actúe. Y llega un momento que el Espíritu es apagado, y llega un momento que el Espíritu, nosotros contendemos con él, como dice la Biblia, y llega un momento que el Espíritu Santo nos deja por nuestro camino. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y el que persiste en esto y permanece en esto, sencillamente se condena y no tiene salvación, porque nadie le va a guiar al arrepentimiento y no va a sentir remordimiento por ningún pecado. Oh, ok, hermano. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. ¿Qué respuesta le puedo dar yo a los amigos de mi hijo cuando ellos me piden una prueba de que hay Dios? Cuando yo les hablo de Dios, del arrepentimiento. Bueno, los cielos cuentan la gloria de Dios. Sencillamente, espérenme. Si los cielos cuentan la gloria de Dios, si sus hijos han estudiado, un ejemplo, usted sencillamente se pone a analizar con ellos. Un ejemplo bien claro, le dice, mira, mijito, para construir una casa, alguien tiene que diseñarla, ¿verdad? Una casa no aparece sola. Para construir un barco, un avión, alguien tiene que diseñarlo, porque usted tiene un montón de aluminio, de fierro y de plástico, no se va a hacer solo. Mijito, póngase a pensar en el diseño de la tierra, de la atmósfera, de los planetas, las leyes que los gobiernan. ¿Cuánta álgebra hay que echar para sostener la tierra en el universo? ¿Cuánto pesa la tierra? ¿Quién hizo ese cálculo? Y todas estas cosas, y comienza usted a menoscabar la teoría de la casualidad. Le dice, mira, mijito, no es casualidad. Alguien diseñó todo esto. Checa el ojo. El ojo está diseñado como si fuera una cámara de fotografía. Lo que más se parece a un ojo es una cámara de televisión. Y mira, el hombre hace una cámara de televisión y mira qué grande tiene que ser. Y el ojo, algo tan pequeño, microscópica, muchas de estas cosas, funciona como una cámara de televisión. ¿Crees? Así como una cámara de televisión, no puede ser por casualidad. Alguien tuvo que diseñar el ojo, el corazón, los pulmones. Entonces usted comienza a hablar y lo lleva a razonar. Los muchachos no creen porque no razonan. Okay. Entonces, de esta manera es que usted convence. Porque con la Biblia, abriéndole la Biblia, diciendo la Biblia dice, el que no cree en la Biblia le va a decir, está loco, yo no creo en la Biblia. Pero con evidencias externas, fuera de la Biblia, yo puedo demostrarle a alguien que es lógico creer en Dios. Ok. ¿Ok? Sí, gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Adelante. Mire, tengo una pregunta sobre la salvación. Si la salvación se puede perder. Ahora voy a hacer una pregunta a usted. Si usted es cristiano y ahorita se dedica a adorar al diablo, ¿cree usted que usted se salva? ¿Hello? Sí, no le copié, pastor. No me copió, copíeme otra vez. Si usted se dedica a adorar al diablo ahorita y a hacer misas negras y a llamar a Lucifer en su vida, ¿cree usted que se salva? Yo creo que se puede perder la salvación. Ok, entonces ya está contestada. Pero dice la palabra que los dones son irrevocables, ¿no? Hermano, está agarrando unos versículos fuera del contexto. Ese no es el contexto en lo que usted está aplicando lo que allí dice la Biblia. Ok, eso sí, la salvación se puede perder. Yo sé que se puede perder, pero bueno, eso ahí confunde ya, sobre ya está si los dones son irrevocables o no ya son. Ya está demostrado, hermano. Ok, Dios me lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, en el libro del Apocalipsis hay un capítulo que dice santo, santo, santo. ¿Por qué dice tres veces santo, hermano? Bueno, esto es una especulación. Dice agio, agio, agio, dice el griego, que nos habla de santidad.